Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Calles Punks. En esta ocasión me concentro en el punk argentino. Argentina te asesina, como dice el compañero de Cadencia G, aunque en realidad no solo Argentina te asesina. En toda Latinoamérica, en muchos países del mundo, corre la sangre más de lo que quisiéramos a veces. Ayer, por ejemplo, leía la noticia de cuántas desapariciones hay en México, cómo se ha disparado el número en tiempos recientes. En el año 2015 subió mucho. Entonces, esto no es algo exclusivo de Argentina, que aún con su dictadura militar, que fue muy cruda y sangrienta, en México también tenemos algo que se llama dicta blanda, que tiene cara de democracia, pero que a la vez también está desapareciendo y asesinando a cientos de personas. Pero bueno, nos concentraremos en hablar de poco de punk argentino, que como ya decía en el episodio anterior de Calles Punks, no es que soy ningún experto sobre el tema ni nada similar, sino simplemente quiero compartir un poco del punk que me gusta de cada país. En el anterior episodio hablamos del punk en Alemania, pusimos algunas canciones, y ahora nos vamos hacia el sur del continente americano, precisamente a Argentina. Y para comenzar, lo hacemos con un disco clásico, al menos clásico en lo que a mí y a muchos de los amigos con los que crecí escuchando punk nos pareció, y es Invasión 88, que en su edición original fue un LP editado en Argentina y que reunía a algunas de las bandas más representativas de aquellas épocas. También, según entiendo, tuvo cierta polémica. Por ahí había alguna banda que tachaban de fascista, y precisamente por esto otras bandas como Todos Tus Muertos, que por aquellos años se juntaban con los punks, no quisieron participar. Y también el número, ¿no?, de 88, que en Alemania y en varios países lo usan los fascistas para esconder el Heil Hitler, como la H es la octava letra del alfabeto y está prohibido usar HH en Alemania, entonces lo esconden poniendo 88. Aunque bueno, supongo que en el caso del disco Invasión 88 no fue nada más que una coincidencia y fue el año en el que se editó. Y bueno, pues nos vamos con un tema de la banda, si es que se puede llamar así, porque según tengo entendido nunca fue una banda formal, sino fue más bien un proyecto que se formó, me parece que solo para grabar este disco, y es Exheroica, que me gusta bastante. El disco solo tiene dos temas, y bueno, pues a ver si les gusta. We'll be right back. ese fue el tema de Xeroica, llamado del Apocalipsis. Es uno de los dos temas que aparece en esta recopilación, Invasión 88, que según vemos en la página de Discogs, tuvo 3 ediciones. La primera en LP en 1988, después en Argentina también, salió en formato CD en el 2003, y al parecer lo que es un bootleg o una edición no autorizada, salió otra vez en LP en el 2012, en quién sabe dónde. Eso es el misterio de los bootlegs, ¿no? Que no se sabe de dónde salen, aunque bueno, a veces mucha gente sí sabe. Pues esta es una buena recopilación para tener una idea de lo que fueron los primeros años de el punk en Argentina. Tiene 10 bandas. Ahora vamos a poner otra banda de ese mismo recopilatorio, pero antes les quería recomendar un libro que se llama Derrumbando la Casa Rosada, y que pues con historias de la gente que vivió aquellos años, cuentan varias anécdotas e historias de los primeros años del punk argentino, que es cuando todavía estaba la dictadura militar. Así que no me imagino que no era muy fácil ser punk en aquellos años, por aquellos lados. Ahora nos vamos a ir con el tema de Defensa y Justicia, que se llama Ratis. Ratis es como llaman a los policías en Argentina. Y este es un tema que siento bastante conocido también, incluso he escuchado algunas otras bandas argentinas hacerle covers, bandas como Sopa de Garrón, por ejemplo, ahí en el Under tocando este tema y prendiendo mucho a la banda. Pues espero que les guste también, y pues por ahí se puede encontrar todo el disco de Invasión 88 para descargar y disfrutarlo completamente. Aquí nos vamos con Defensa y Justicia y Ratis. El otro tema que aparece en esta recopilación, Invasión 88, de la banda Defensa y Justicia, también es bastante recomendable, se llama Foki Foki. Y ahora sí, para terminar con esta recopilación, nos vamos con un tema de la banda Rigidez Cadavérica, que se llama Mundo de Hoy, otro clásico de los que con los que me tocó crecer. y que incluso recuerdo una vez en el año, ¿qué año era? Como en el 2001, estuvimos en un encuentro hippie, alternativo, ecologista, llamado el Consejo de Visiones, que es un encuentro que se hace en México, influenciado por el Rainbow Gathering de Estados Unidos, que es la idea de reunir varias diferentes tribus, por llamarlo de alguna manera, y crear unos días de convivencia y unión. Círculo de Visiones, Consejo de Visiones es un círculo. El Consejo de Visiones busca reunir diferentes visiones sobre el mundo, visiones antiguas, como de indígenas, visiones que se tenían antes de que el pensamiento occidental, cristiano, católico, dominara al menos la parte de América, la parte que nos toca a nosotros. Y ahí llegamos nosotros, porque más que nada por la cuestión ecológica, que conocimos gente de una comunidad en Tepoztlán, Morelos, llamada Huehuecoyotl, y que nos invitaron a este encuentro. Fue algo bastante interesante y hemos seguido asistiendo. Se hace de vez en cuando, cada 2-3 años, en diferentes partes de México. Y ahí nos invitaron a tocar. Estaba tocando otra banda, una banda de reggae, Los Rastrillos. Ellos nos prestaron los instrumentos amablemente y pudimos tocar algunos temas, y recuerdo que este era uno de los temas que... Bueno, hicimos versiones de temas, covers, y este fue uno de los temas que gustó mucho a la gente, Mundo de Mierda, aunque era una versión bastante visión bastante negativa sobre el mundo, contraria a la mayoría de los hippies que lo ven de una manera más positiva, pero era algo de lo interesante, el choque entre la visión negativa de los punks y la visión positiva de los hippies. Vámonos con Mundo de Mierda, de la banda Rigidez Cadavérica. Tema de los Rigidez Cadavérica desde Argentina. Y ahora nos vamos a ir con cosas, si se pudiera decir, un poco más modernas, aunque supongo que tampoco lo son. Y con esta, nos vamos con la banda Sopa de Garrón, también de Argentina, pero que después se mudó a México. Y bueno, básicamente Sopa de Garrón es el santa, o el panque, o el ponqueque, o no sé cómo tantas formas le dicen. Que pues es de Argentina y empezó con la banda allá, pero básicamente su banda y consigue músicos. Entonces pues mucho tocó en Argentina junto con Maxi y otra gente. Maxi de otra banda que vamos a poner después y que hace el fanzine Buenos Aires Desorden. Y después Sopa de Garrón se mudó a México y ahora, hasta donde sé, ahí sigue. Porque yo ahora no estoy en México, sino que me encuentro en Berlín, que por cierto es un día de invierno bastante frío y afuera está lleno de nieve, pero esa es otra historia. Entonces nos vamos a ir con unos temas de Sopa de Garrón, con un par, porque pues es una de las bandas que más me gusta de Argentina, que más conozco, se podría decir también. Y tristemente a mí me gustaría poner los temas de su primer cassette, de su primer demo, que era un split con otra banda del Santa llamada Sobredosis, pero no los tengo. Solo, bueno, no, hace mucho que ya no tengo el cassette y no pude conseguir los archivos digitales ni nada, aunque esas son las versiones que más me gustan. Tengo la esperanza de algún día poder recuperarlas, a ver si el Santa sí todavía las tiene y quizás editar un LP, pero pues eso es otra historia también, a ver si algún día lo logramos. Entonces voy a poner un tema de su primer demo, que fue el único que encontré en internet, y un tema que volvió a grabar, que venía en el tema y que volvió a grabar después. Estos temas serían Celeste Smog y El Ferrocarril, pero yo creo que ponemos primero la del Ferrocarril, que es más antigua, que es una versión del primer demo. Y después nos vamos con Celeste Smog, que salió en un CD que editamos en México, que se llama Muerto el Amo. Ahí volví a grabar algunos de sus viejos temas que salieron en el primer demo, e incluí algunas cosas nuevas. Entonces nos vamos con esta del Ferrocarril y Celeste Smog, con Sopa de Garrón desde Argentina o México. Bueno, da igual. Ahí está, sopa de garrón con esos dos buenos temas, sobre todo el segundo, un clásico en la escena punk de la Ciudad de México, o al menos en la escena punk en la que nosotros nos movemos, en los conciertos que nosotros organizamos, siempre hay un buen baile con sopa de garrón y este tema, tanto como otros más. Pues después de esto, me gustaría poner a... ¿qué será? Sí, yo creo que Acción Directa, porque se me hace que es algo más viejo y también es un caso especial. Esta banda nosotros la conocimos a finales de los años 90, que nos llegó un cassette y lo disfrutamos bastante, aunque después nos enteramos que era una banda trotskista, o bueno, esto de decir una banda siempre es relativo, porque a veces uno ve las bandas, ay, esta banda es muy política y tiene esta actitud y no sé qué, y después te enteras y es solo uno de sus integrantes el que hace todo eso y todos los demás nada más están ahí por tocar. Y me parece que este era el caso de Acción Directa, porque por ejemplo en este cassette que teníamos traía dos temas, y en los de un lado, que era el lado B, todos estaban grabados por otros músicos. El único que era constante en las dos grabaciones, en los dos lados, era el vocalista, Boca Sucia, y me parece que él era el que tenía esta tendencia trotskista, aunque los demás no sé qué onda con ellos. Y esto es algo bastante raro, ¿no? Porque el punk, por lo general, está ligado al anarquismo en casi todo el mundo, aunque siempre hay algunas cosas raras. También me acuerdo ahora de la banda holandesa Sin Red, que eran marxistas, y así hay algunos otros casos por otros lados. Ya ni decir de Estados Unidos y esas bandas fresas como Anti-Flag y demás cosas raras que invitan a votar por los demócratas en Estados Unidos, pero bueno, esas cosas raras de Estados Unidos ya estaremos hablando en otra ocasión. Ahora estamos hablando de Argentina y esta banda con tendencia trotskista, pero bueno, musicalmente me gusta bastante, al menos el lado A, los primeros temas del lado A de su cinta, que se llama... ¿cómo se llama? Un momentito. Se llama... No sé. Bueno, supongo que solo se llamaba la cinta Acción Directa. Si no, ya me estarán corrigiendo por ahí en los comentarios o en otro lado. Que, por cierto, la otra vez los invitaba a comentar y solo comentaron casi mis dos o tres amigos conocidos ya. Y sé que mucha más gente está escuchando este podcast, así que un comentario de retribución no es mucho pedir, siento. Entonces nos vamos con esta banda rara, trotskista, que es Acción Directa, y con el, me parece que es el primer tema de su cinta, eso lo voy a decir después, y es Por la Revuelta. Pongan atención a la letra, es una letra bastante buena. Cadenas, amo y sufro, no soy, lloro por la revuelta. saco más fuerza para luchar. Siempre aprendiendo que se sublema mi corazón, la feliz emoción, amor, la revuelta. La cantidad y la unidad, la moral y la conciencia, pilares sobre lo que crece toda nuestra fuerza. Y fuerte no es el que nunca cae, porque todos caemos al fin. Fuerte es el que se vuelve a levantar. A levantar. ¡Arriba! Río Negro, Buenos Aires. Hey, hey, hey, Este tema de la revuelta es el tercero del lado A de el cassette o el demo, o no sé, porque bueno, el cassette parece que se compone de dos demos, uno que se llama Revolución o Muerte y el otro Punk Subversivo. Entonces esta sería el tercer, este sería el tercer tema del lado A, Por la Revuelta, que pues sí fue algo que también escuchamos bastante a finales de los años 90, principios de los 2000 y hasta ahora de vez en cuando seguimos escuchando Acción Directa. ¿Quién sabe qué pasó con esa banda? ¿Quién sabe qué pasó con esos raros punks trotskistas de Argentina que también trataron de llegar a México? Pero no, bueno, o sea, influyeron a algunos que supuestamente eran punks, pero luego se volvieron al trotskismo, pero desaparecieron. ¿Quién sabe qué pasó con esa gente? Ya, era alguna cosa rara que no podía tener mucho futuro. Después nos vamos, ya tal vez estoy cerrando un poquito, nos vamos con Terror y Miseria, una gente que también tuvimos oportunidad de conocer. Estuvieron en el encuentro Anarcopunk del año 2000 en México. Estuvieron varios meses por ahí, pudimos convivir bastante con ellos. Estuvieron tocando como Terror y Miseria. Por ahí también les editamos un cassette llamado El Arte de la Revuelta. La última vez que tuve oportunidad de verlos fue en Barcelona. Y esa vez dijeron que iban a hacer su gira de despedida y que iban a ir hasta México, pero no llegaron. Y ahora creo que ya para nada tocan. Uno de los vocalistas, el Shur, vive en Barcelona y el otro, el Cristian, según entiendo, está de vuelta en Argentina después de estar en Barcelona y en otros lados de la península ibérica. También voy a poner solo temas de su primer demo, que es lo que más me gusta. Después sacaron otro CD, pero ese ya no me gustó tanto, la verdad. Así que nos vamos a ir con la intro con la que se abre su cassette. Ah, también le sacaron un EP en Estados Unidos, Sin Fronteras Records, que venía un par de estos temas. Bueno, algunos, varios de estos temas, no sé si todos los que salieron en el demo. Pero bueno, nosotros nos vamos con la introducción y el tema que le sigue, que se enseña los dientes, y después Con Silencio, para escuchar también la diversidad de los vocalistas masculinos y una vocalista femenina que actuaba de vez en cuando con ellos, que ya se me olvidó cómo se llamaba. Pero bueno, esto es Terror y Miseria, primero de Argentina, después de Barcelona, y ahí está. Espero que les gusten estos temas. Por más que callen, por más vueltas que dé el mundo, por más que nieguen los acontecimientos, por más represión que el Estado instaure, por más que se laven la cara con la democracia burguesa, por más asesinatos de Estado que cometan y callen, por más huelga de hambre que silencien, por más que tengan saturadas las cárceles, por más pactos que desarrollen con los controladores de clase, por más guerra y represión que impongan, por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase, más alto diremos: asesinos de pueblo, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas ajenas, más alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos vuestros asesinatos de gentes, vidas, pueblo y naturaleza, de labio en labio, paso a paso, poco a poco, no te lamentes, enseña los dientes. ¿Quién llenará el vacío de las locas? ¿Acaso lo harán las pastillas? ¿Las inyecciones? ¿El chaleco químico? ¿Quién acabará con la soledad del encierro? ¿El enfermero? ¿El juez? ¿Los doctores? ¿O la muerte? ¿Qué vitamina tiene ese loco o el cuerno? ¿Sociedad, el sistema o las paredes? ¿Acaso es cordura anular la personalidad de una persona robándole la vida y su dignidad? ¿Acaso es cordura tirar a una persona en un hospital como si se tratara de tirar la basura? ¿Se le puede llamar cordura a ponerle la venda pudrienta de la indiferencia? La telaraña del olvido está tejida con la complicidad del silencio. Silencio sepulcral. Silencio del encierro. Silencio del silencio. Silencio que ahoga los gritos. Silencio que llena los sentimientos. A los locos los quema el silencio. Muros y pastillas. Soledad y encierro. Doctores que asesinan. Jueces que callan. Familias que olvidan. Fuera del hospital, el ruido aturde, pero nada quiebra este silencio. Aquí adentro no hay culpables, el asesino sigue siendo el silencio. Fueron los mismísimos Terror y Miseria de Argentina, con un par de temas que me gustan bastante. Los nombres ya los dije, fueron Enseña los dientes y Silencio. Pues bueno, qué época, ¿no? Ahí con los Terror y Miseria cantando en el metro o en varios conciertos en la Ciudad de México. Es muy buena gente, buenos amigos. Y después nos iríamos, ya solo para terminar, con la banda Ácidos Populares. Que no conozco bien la historia, ¿ok? Solo sé que Maxi, uno de mis mejores amigos de Argentina, el editor del fanzine Buenos Aires Desorden, y que ha sacado ya un par de libros punk, sobre punk y sus derivados, que era una sección de su fanzine, recopilando las mejores historias, y punk rock, anarquía y tinta china, donde salen una recopilación de sus cómics. Este libro también lo editamos en México con La Furia de las Calles, y en Argentina me parece que ya va para la tercera edición. Ha sido popular su libro, y entonces yo conozco a su banda Ácidos Populares más por él, desde que estaba en México junto con Sopa de Garrón y Terror y Miseria, que él tocaba en las dos bandas. Siempre estaba diciendo que toquen Ácidos, y con su guitarrita andaba tocando temas de Ácidos Populares, algunos clásicos como La Tuca, Las Mieles, y otros de estos temas que también me resultan bastante divertidos. Y nosotros vamos a escuchar los temas, bueno, solo el tema de Actitud, que es uno de los más punks. Tienen bastante diversidad en su sentido musical, los ácidos populares. Me parece que el vocalista de siempre fue el gringo, de hecho no sé si él fue el que creó la banda, pero a él no le conocí. Tuve la oportunidad de estar en Argentina en el año 2006 y ahí vi un par de veces tocar a Ácidos Populares, pero me parece que en ese tiempo el gringo ya se había ido a vivir al sur de Argentina y ya no estaba con la banda, pero Maxi decidió continuar cantando él, lo cual trajo algunas protestas. Escuché algunas protestas que decían que ya no era lo mismo la banda, aunque ya ven que para todo hay gustos. Esta banda pues no siento que es muy conocida en México, al menos no porque pues nunca tocaron por ahí. Solo pocas copias de su material llegaron. Entonces nos vamos a ir con este tema de Actitud y después regresamos para despedirnos. Para vestirte a la moda, no serás aceptado en este mundo de mierda. Este llano boludo fue de venta bien. Mata la reina y el rey, todo el mundo contento. Mira, mira, mira, mira, esto de evento. Hijo de puta. Actitud, la la la la la la. Actitud, la la la la la. Actitud, la la la la la la. Actitud, la la la la la la. Con la rica, no hagas lo que te dijeron en la escuela. Tus enemigos se quieren formar el sistema. Políticos y cura, policía de mierda. Ya, haz lo que quieras. Voy a partirle el respeto a la bandera. No van a confundirme con sus putos horarios. Vas a formar parte. ¡Oh! Actitud, la la la la la la. Actitud. Estos fueron los mismísimos Ácidos Populares con el tema Actitud. Y pues ya vamos cerrando esta segunda edición de este podcast llamado Calles Punks. Como decía en un inicio, no pretendo hacer ninguna historia ni un documento oficial sobre el punk argentino. Simplemente comparto algunas de las cosas que a mí me gustan, que con las que he crecido escuchando esta música, estos temas, bandas que he conocido, amigos. Para hacer una historia sobre el punk argentino, pues quizás hay otros documentos o también donde tienen bandas que quizá para la gente, para mí o para la gente en México fueron menos conocidas, como por ejemplo les recomiendo el podcast de mi amigo Decadencia G, Gerardo Decadencia G, que se llama Los Nadie. Ahí con la descripción de esta edición de Calles Punks les voy a poner un enlace para los audios de Los Nadie que pueden escuchar, y ahí hay muchas más bandas argentinas que quizás son más auténticas, o bueno, no sé si más auténticas, pero más representativas para la gente de Argentina, para los punks argentinos. También quería comentar que hay, bueno, no sé, de lo poco que pude ver en Argentina, tienen una onda extraña de fanatismo por los Ramones, que al menos en aquella época, que en los años que a mí me tocó más vivir profundamente el punk en México, ahí para nada me gustaban los Ramones, y en Argentina vi bastante esto, y de hecho hay muchas bandas con esa onda. Como no sé si podría decir a Dos Minutos, Dos Minutos son famosísimos en México, y otras bandas como Ataque 77 y no sé qué tantos. Esta onda de punk rock, como le dicen, de Argentina, nunca me interesó. No es mi onda, no es mi gusto, pero es algo que es bastante popular en México y quizá en otros países también. Quizá es algo de lo que más se conoce de Argentina. Como les ponía hoy, estos otros temas, también hay otras cosas por allá. O había, porque también ya muchas de estas bandas no existen. Y bueno, eso en cuanto al punk en Argentina. Comentando otras cosas que no tienen nada que ver con Argentina, pero que siempre, ya por tradición en otros programas de radio, podcast que hemos hecho, como con La Furia Radio, siempre nos gusta hablar de temas de actualidad que están pasando en el momento en que grabamos este tipo de cosas. Y ahora una noticia que me llamó mucho la atención fue... Ya me había enterado de que un partido de ultraderecha está gobernando Polonia, pero no pensé que fuera a llegar hasta esos puntos en los que está, las cosas que está haciendo. Está teniendo control absoluto sobre los medios de comunicación y están buscando rescatar los valores católicos tradicionales de la familia polaca. Leí esta semana un artículo que decía que quieren apartarse de las ideas de la Unión Europea, como esos, decía el artículo, un artículo que leí en el periódico derechista del país, que un buen polaco desayuna salchichas y va en coche a su trabajo, y un mal polaco, influido por las ideas extranjerizantes de la Unión Europea, desayuna cereal y va en bicicleta a su trabajo. Eso lo ve mal el partido derechista este, que ni siquiera me he enterado bien cómo se llama. Busqué un poco, pero no me ha quedado claro, porque mezclaban cómo se llama la ley esta, de la nueva ley de comunicaciones, y el nombre del partido. También, si alguien lo sabe, a ver si lo pone ahí en los comentarios. Y pues es algo bastante preocupante que en estas épocas se vea ese nivel de conservadurismo, intolerancia, discriminación. Ya han despedido a bastante gente de los medios de comunicación. La gente que era crítica al sistema los tratan como traidores a la patria. Leí de una locutora de radio que tenía un programa abiertamente del lado de, ¿cómo se puede decir? Ya es que cada vez es más complicado decirlo. Desde un principio decir gay, pero bueno, es lésbico, gay, transgénero, no sé qué tanto. Bueno, un programa para la diversidad sexual, un programa de radio, y ya la censuraron, le quitaron su programa, y así poquito a poquito están quitando a la gente crítica al sistema o con temas diversos. Entonces me preguntaba, ¿qué va a pasar con los punks? Si se están poniendo de esa manera, pues los punks también reivindican el uso de la bicicleta, el vegetarianismo, el veganismo, un modo de vida alternativo. Y si se está poniendo así, si está creciendo el fascismo de esa manera en Polonia, ya desde el gobierno, ahora no me quiero imaginar en las calles, que ya había bastantes fascistas en las calles, ahora supongo que esto va a crecer. ¿Cómo le va a ir a los punks y otro tipo de gente que busca crear una forma de vida alternativa? Pues supongo que en siguientes ediciones de este podcast seguiremos hablando sobre la situación en Polonia, pero es algo que empieza a preocupar. Pues saludos a la gente de siempre, a los amigos, en especial en esta ocasión a los amigos de Argentina, al Maxi, a El Santa, a Gerardo, a los compas de Sopa de Garrón, al Shuro en Barcelona, al Cristian donde esté, que creo que está en Argentina, y pues a otra gente que seguro se me pasa en este momento. Saludos. Y seguiremos con esta edición de, con otras ediciones de este podcast, Calles Punks. La siguiente pienso que sería sobre Austria y Bélgica. Cuando hay países que no, de los que no conozco mucho, bandas punks, yo creo que voy a juntar dos en uno solo. Entonces, muy probable que para el que sigue sería Austria y Bélgica. No puedo decirles qué fecha, trato de hacerlos al menos una vez al mes o cada dos meses, pero esto varía según el tiempo que puedo disponer para grabar esto, que sí toma un rato. Bueno, espero también sus comentarios. Salud y hasta pronto. Ah, como postdata, se podría tomar. No sé si se dieron cuenta que en la primera edición de Calles Punks puse un tema de música clásica de fondo. Me parece que contrasta bien el punk con la música clásica de fondo. Pero para esta ocasión me di cuenta que tenía un disco que me pasó un amigo, que es de London Punk Harmonic Orchestra, que son varios temas punks clásicos, se podría decir, interpretados por una orquesta de música clásica. Entonces, pues, tal vez combina más esto. En esta ocasión de fondo usamos el tema de The Stranglers, No More Heroes, con The Punk Harmonic Orchestra, y vamos a seguir con estos mismos fondos hasta que se nos acaben las canciones de ese CD. Bueno, eso nada más para si alguien tenía la duda de dónde sale esa música. Ahora sí, adiós.